que toque Indiana, compay. Oye, díselo, que no hay nada parado. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. No vengo a dar lecciones si pienso que no es lugar y no es el momento. Estoy aquí para compartir mis emociones y sentimientos. Trato de dar todo lo que puedo con mis virtudes y mis defectos. Soy como todo, ni más ni menos. Tiro para adelante con lo que tengo. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Todo en esta vida se basa en el respeto. Pero si quieres tu respeto, aprende a respetar. Si se te olvidó esta palabra por completo, estos negrones te la van a recordar. En la conjugación de verbo respetar, en primera persona, en singular, presente indicativo. Escuche esto que digo, que te lo voy a preguntar cuando acabe de rapear yo. Yo aprendí esa palabra desde preescolar, aunque no nací en cuna dorada. Mi madre y mi padre, Cupito, me enseñaba para ser mejor cada día y prepararme para los faltas de respeto que vendrían. Y si por ejemplo ellos no entendieran como tú quisiste hacerle saber que respeto, que respeto existe. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Díselo, si no atrapaste el concepto de respeto es porque estás intuidísimo. Tengo tu alivio yo, hipo cubano a la sartén para cerrarte las puertas del policlínico. Para todos los géneros, escúchenlo, en cualquier época, mister, ayúdenlo. Respeto a quien respeto se merece, me ha enseñado mi papá Rivera con creces. Lo mismo al humilde, al sabio y al pobre, rico e ignorante, pequeño, gigante, siembra por delante. Respeto, compadre, me enseñó mis padres. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete. Gusta la que le guste, presta la que le ves. Mira cómo viene tu pinero. Al machete. Díselo, cuéntelo. Al machete. Sabes lo que quiero yo. Al machete.